Fábula número 124 de las Fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Jesse Guan. Fábula número 124. La víbora y la lima. A un taller de un herrero entró una víbora, pidiéndole caridad a las herramientas. Después de recibir algo de todas, faltando solo la lima, se le acercó y le suplicó que le diera alguna cosa. «Bien engañada estás», repuso la lima, «si crees que te daré algo. Yo que tengo la costumbre, no de dar, sino de tomar algo de todos». Nunca debes esperar obtener algo de quien solo habiendo de quitarle a los demás. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.